Ante todo, queridos hermanos, retomamos la charla de Cuaresma del año pasado, Cuaresma y confesión. Un breve resumen para poder continuar con claridad, recordando lo que decíamos entonces. Decíamos que, por supuesto, es un sacramento. La penitencia o confesión es un sacramento. Y como todo sacramento, tiene forma y materia. El bautismo, la fórmula, forma, yo te bautizo, yo te sumerjo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sumerjo en el nombre, en la esencia de la Trinidad Santa. Y la materia es el agua. Señalábamos entonces que en la confesión es difícil la materia. Es medio invisible. La fórmula es muy parecida a la del bautismo. Yo te absuelvo en vez de yo te bautizo. Todo lo demás es igual. Muy parecida al bautismo. Muy importante para nosotros la fiesta del bautismo. Tenemos que hacerla en cada confesión. La materia, acá no hay agua visible, tangible. La materia en la confesión son los actos del penitente, especialmente los más elevados, decíamos. Más elevado el amor de arrepentimiento. El amor, una forma suprema del amor. Uno le duele haber ofendido al amigo. Y muchos actos más, por los cuales uno repara la ofensa, lleva el mensaje y sanea al prójimo que uno ha herido. Actos del penitente, el más íntimo, el más invisible, el más grande, el amor de arrepentimiento. También decíamos que era un encuentro la confesión, un encuentro entre dos totalmente desproporcionados, uno pequeñito como un grano de arena, el otro infinito como las constelaciones, y que la comparación se quedaba corta, deficiente. Así accedemos a la confesión, una pequeñez que no existe junto que se enfrenta cara a cara con el ser infinito, ilimitado, infinita inteligencia, infinito amor. Dábamos un consejo también sobre el pasado, el presente y el futuro. Recordar la última confesión. Hablarle de tú a Cristo. No fue el fraile, no fue el sacerdote que me absolvió, fuiste tú. Y ahí revive la confesión en nosotros. Esto debe hacerse cotidianamente. Y promesa y deseo de la confesión futura. Pasado, presente y futuro. Estamos rodeados por la confesión. Vivimos en clima de confesión. La gracia de la confesión nos sigue y nos envuelve todos los días. En la charla de hoy, entonces, vamos a comenzar con este elemento con que concluimos el año pasado. Este presente que agradece la confesión pasada y desea la futura, este presente es de algún modo un presente eterno. Se parece mucho al cielo. Arrodillarse junto al confesionario es acceder al cielo de algún modo. Se supera el tiempo, entramos en la eternidad de Dios. Y lo más parecido en la tierra a lo eterno es lo cotidiano. Hay que confesarse todos los días con Cristo, confesión cotidiana con nuestro Salvador. Esta es la única forma de que la confesión sacramental, que frecuentamos cada tanto, una vez por semana, 15 días, un mes, realmente transforme vidas. Transforma nuestra vida cuando la prolongamos cotidianamente en una confesión directa del alma con Cristo Jesús. No es examen de conciencia, en el sentido de un diálogo conmigo mismo, una observación de mi conducta. Es un diálogo con Cristo Jesús. Todos los días precede a nuestra oración, especialmente la de la mañana, o en algún momento de la mañana, más contemplativo. Como antes de la misa pedimos perdón con el confiteor, antes del rosario pedimos perdón con el pésame, también antes de nuestra oración, lo primero es la confesión con Cristo. Mi Señor y mi Rey, me confieso contigo. Lo mismo que le dije al sacerdote, te lo digo a ti. Mis pecados son este, este y este. Y mis males, males de pena, las cosas que me preocupan son esta, esta y esta. Me confieso contigo. Estos son mis pecados y mis dolores. Y el tercer paso, el más importante, yo no puedo, no puedo, ni suprimirlos, ni siquiera achicarlos a mis pecados, ni a los males. Ni suprimirlos, ni siquiera achicarlos. Yo no puedo, tú sí. Tú sí puedes. La confesión es un encuentro entre la impotencia y la omnipotencia. Qué forma sublime de encuentro, verdadero matrimonio espiritual entre la impotencia y la omnipotencia. Y las dos palabras deben ser gustadas y vividas en toda su plenitud. Así se abre la puerta del cristianismo. Yo debo confesar, sentir y ser impotencia absoluta. Yo no puedo. Mi vida es un fracaso, ingobernable. Tú sí puedes. E inmediatamente, si yo no puedo, y tú puedes todo, si yo soy impotencia y tú omnipotencia, procedemos a declarar este matrimonio espiritual diciendo: me entrego a ti. Ya no gobierno más mi vida, la gobiernas tú. Me entrego a ti, que es equivalente a te amo. Tú sabes que te amo. Hasta ahora he gobernado yo mi vida. Y estos son los resultados. Fracaso total. A partir de ahora la gobiernas tú. Esta es la confesión cotidiana. Con Cristo, sumo sacerdote, que no puede faltar en la vida de un cristiano. Es muy bueno que continúe con la fórmula hágase tu voluntad. Es la oración de las oraciones. Corazón del Padre Nuestro y oración de Cristo en el huerto de Getsemaní cuando chorreaba sangre en su frente. Hágase tu voluntad y no la mía. Deberíamos rezar solamente por eso. Para que se haga su voluntad. Hágase tu voluntad. Es la oración de la Virgen María después de la visitación del Arcángel Gabriel. Hágase según tu palabra. Recuerda el origen de la creación. Dios decía, hágase, y se hacía. Hágase la luz, y se hizo la luz. La confesión se parece mucho a la creación del cielo y de la tierra. En algún sentido la supera, porque está en el orden sobrenatural. Entonces, esta entrega del gobierno de nuestra vida a Él, este hágase tu voluntad, puede expresarse muy maravillosamente. Tu victoria en mí. No tanto dame fuerzas, dame virtudes, dame paciencia, dame santidad incluso. El dame es traicionero. La forma gramatical traiciona un corazón egocéntrico. Dame. Yo doy la orden, aun tú, en imperativo, y da a mí. El objeto indirecto es el más importante, en latín se llama dativo de interés. El interés es dame, a mí. La forma gramatical traiciona un pensamiento egocéntrico. Más vale decir, hágase tu victoria en mí. Mí, el ego, entra en un lugar donde Dios actúa, donde Dios triunfa. No como el destinatario de los favores. Es muy frecuente cuando la gente se confiesa y cuenta su modo de orar. Yo le pido que me dé fuerzas, que me dé, a veces cosas materiales, incluso los que piden espirituales. Que me dé fuerza, que me dé virtud, que me a mí. Las virtudes, las santidades son el objeto directo que le pedimos. Pero para mí, en mi interés, es mejor expresarse, hágase tu victoria en mí, tu triunfo, tu don en mí. Muy consoladora esta forma de rezar. A veces rezamos mucho, pero en forma egocéntrica o en forma angustiosa, tensionada, como un clamor de angustia. En algunos momentos puede ser, es legítimo, pero debe predominar otro tipo de oración, sin el ego arrogante, egocéntrico, egoísta. Se achica, se disuelve y desaparece. No vivo ya yo. Vive Cristo en mí. Vive tú en mí. Tu victoria en mí. Tu obra en mí. A continuación de esta cotidiana confesión con Cristo, es maravilloso proceder a entregarle a su corazón nuestros resentimientos. Los resentimientos son la raíz de todos los males. El resentimiento es una mezcla de pecados capitales, prolongada, fusionada y prolongada, sobre todo la envidia y la ira. Pero no la ira fugaz, un enojo por una cosa que enseguida. Una ira acumulada, persistente, con toques de envidia. Y eso es muy frecuente entre nosotros, el resentimiento. Entonces, proceder a todos esos resentimientos, ponerlos en el corazón de Cristo. Incluso con los nombres de nuestros provisorios o eternos enemigos, te lo pongo junto a ti, en tu corazón. Y ahí pongo mis pecados también. Que un solo fuego de amor consuma todo. Los enemigos y mis pecados. Ahí comienza la paz. Esto es lo que se llama el perdón. Es muy frecuente cuando uno escucha confesiones que la gente diga: no puedo perdonar. Porque se equivocan sobre la noción de perdón. Perdón no es olvido. Uno siempre se va a acordar del mal que le hicieron. Pero como un recuerdo doloroso, no con resentimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es perdón? Es muy importante. En el corazón del Padre Nuestro también está: perdónanos como nosotros perdonamos. Venimos a la confesión por el perdón divino. El tema del perdón, ¿qué es perdonar? Es central. Perdonar no es olvidar. Perdonar, mucho menos, es esperar que el otro que nos hizo el daño venga a arrodillarse a nuestros pies y a pedirnos perdón, y nosotros con una mano benedicente perdonar. Eso no va a suceder nunca. A los otros no los podemos cambiar. A nosotros sí, gracias a Dios. Entonces el perdón, en latín tardío, en latín clásico no se decía perdonar. En latín tardío, bien cristiano, avanzado ya, aparece este verbo perdonare. Per es una partícula que da énfasis, como super. Superdón, superregalo, perdón. Y se hace ante Dios, no ante el prójimo. Se arrodilla frente a la imagen, corazón de María, ante la presencia real y sustancial, el corazón, y ahí uno entrega a los enemigos y les hace este perdón, este enorme regalo, ponerlos en la presencia de Dios. Entonces,